Según el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, el Sindicato de Construcción adjunto a la Federación General de Sindicatos Democráticos de Surcorea desplegó la huelga general delante de la estación ferroviaria de Seúl y otros lugares de esta ciudad contra la brutal política del trabajo de la pandilla de Park Geun-hye. Tomaron parte allí más de 20.000 obreros de construcción.